padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Prego los saluda en una noche más de Disco Completo, Marte de Disco Completo, en compañía de nuestro amigo, no Gervasio, sino Jorge Seguís. ¿Cómo anda? Bueno, de él fue la idea de colgar los discos completos de los martes en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, subirlos a la nube para poder obtener un enlace y de ahí poder descargarlo como escucharlo a través de nuestro blog, cosa que sí hacemos con la salida de los jueves. Pero no lo hacíamos con los discos completos. Y él dice, che, pero yo quiero escuchar porque el martes no puedo. Voy a casa, pongo el blog y no está el disco para escuchar. Así que bueno, ya inauguramos esta cosa ya la semana pasada. Y hoy obviamente también vamos a hacer lo mismo y todos los martes sucesivos con la idea de Jorge. Vamos a escuchar en el día de hoy algo que presentamos el jueves pasado. Y Aaron Herman, un pianista israelí, muy jovencito, 37 años de edad. Nacido en la ciudad de Tel Aviv, Israel, el 12 de julio del año 1981. Un muchacho que es otro de los abanderados de los músicos de jazz de aquel lejano territorio, de aquel lejano país, Israel. Acordábamos también hace un momentito con Jorge Avishai Cohen. Hay dos Avishai Cohen. Uno es trompetista, menos conocido que el contrabajista, ¿no? Anat Cohen, otra Cohen, pianista, una pianista realmente fenomenal. Se suma a Yaron. Hay dos guitarristas que también han pasado por aquí. Ya me voy a acordar. Una pila de músicos israelíes. Puede haber muchos, ¿no? Pero muchos y muy buenos. Es todo un acontecimiento. Yaron Herman acaba de publicar y acaba de debutar para el sello Blue Note con este disco Everyday, puesto en la calle el 28 de agosto de este año. 13 cortes en un dueto bastante particular, piano y batería. Un coterráneo, un amigo, Sip Rabbits, baterista israelí también. Como decíamos, un dueto raro, ¿no? Piano y batería, pero que suena realmente bien. Como decíamos en aquella oportunidad cuando presentamos el disco de la semana pasada, en la salida de los jueves, a mí me pareció, no es un discazo a lo que nos tiene acostumbrados las últimas producciones discográficas de este genial pianista. Pero suena realmente bien, con altos niveles a lo largo de este disco. 13 cortes decíamos, vamos a escuchar la mitad de ellos ahora, comentamos algo a mitad de camino. Thank you. Bueno, estamos escuchando la primera parte de este Everyday por el pianista Yaron Herman, acompañado por un coterráneo, un paisano, Sips Rabbits, en la batería. Suena lindo, decíamos, un dueto raro, por lo menos para mí, quizá para algunos de ustedes conocedores y músicos tal vez, no suene tan raro esta asociación, pero suena bien, muy, muy notable la primera parte de este disco. El debut, decíamos, para el sello Blue Note y el séptimo álbum como líder de este muy joven pianista israelí que, como comentábamos también en la salida del jueves pasado, donde nos acompañaba también Jorge, muy raro lo de Yaron Herman, que obtuvo una beca para estudiar, perfeccionar su música en el prestigioso Berklee, en el colegio de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, ahí donde cae todo el mundo. Y el muchacho cayó por allá, muy jovencito, y dijo, no me gusta lo que acá se enseña, no voy a aprender nada, me vuelvo. Me vuelvo. Hay quienes están ahí a la espera, deseosos de poder ingresar, con o sin beca, y el hombre dijo, acá no aprendo nada, me voy. En su viaje de regreso a Tel Aviv, una paradita en París, a visitar a unos amigos, y se quedó ahí. Mamá, no me esperes, me quedo en París. Estableció su residencia allí y comenzó a grabar con los grandes músicos de la Europa toda, y específicamente de Francia y del movimiento jazzero parisino, que los hay muy buenos también. Y bueno, y el hombre sentó su base ahí para irradiar su música al mundo. No tardó muchísimo, nada tardó en cruzar los sonidos de su piano, cruzar el charco para llamar la atención e interesar a músicos, colegas y críticos y productores discográficos de esta parte del mundo. Fíjate que ya acaba de grabar para el sello Blue Note, uno de los sellos emblemáticos, ¿no?, de todos cuantos haya en el panorama jazzero. Continuamos escuchando este fenomenal disco con los cortes que restan, Yaron Herman Everyday.

Escuchamos Yaron Herman, Everyday, su debut para el sello Blue Note, 28 de mayo del año 2015, hace muy poquitos días, puesto en la calle, en compañía de el baterista paisano suyo, Sips Rapids. Disco realmente lindo, 13 cortes. Me quedo con el último, muy lindo tema, 1826, que fue el tema que pasamos la semana pasada en nuestro espacio de los jueves. Herbie ya anunció la vez pasada, dice, no sé si voy a poder cumplir con los martes porque anda con muchísimo trabajo, así que es muy probable que para el próximo martes sigamos con el jazz. ¿Qué vamos a pasar? Realmente no sé, pero alguna cosita de las últimas que han pasado por aquí, por nuestro espacio. Joel Harrison podría ser, Sonny Rollins podría también ser. Bueno, hay tanta música esperando, que solemos pasar para los martes discos completos los discos ya presentados en los días jueves, ¿no? Así que bueno, algunas cositas de esas podrá ser para este próximo martes. Había algo nuevo de Pat Metheny, una colaboración hecha bastante loco, un poquito muchachos ahí un poquito tomados y muy ruidoso, muy loco. Bueno, pero podría venir bien como para reflotar nuestro espacio de Sin Anestesia, esa, donde pasábamos cosas muy locas los días jueves. Vamos a ver si traemos algo de él para el próximo jueves. Bueno, Juan Carlos Preus con la presentación del disco, de este disco en el día de hoy, en compañía de nuestro amigo Jorge Siquis. Nico Casión en controles. La próxima parada, el jueves próximo, esta semana, con la programación en vivo de nuestro espacio Alrededor de Medianoche. Y sí, en este jueves sí que viene, vamos a festejar los 25. Jueves pasado no lo festejamos porque, bueno, faltó todo el mundo. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias, Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.